pasó. Un jueves por la mañana llegaron cuatro individuos para secuestrar a Parra. Llegaron cuatro individuos para secuestrar a Parra. Cuando el secuestro se dio, la noticia se corría, avisándole a su gente, también a la policía, avisándole a su gente, también a la policía. Lo subieron a su carro, obligando a manejar. En el pueblo de la villa lo empezaron a golpear. Empezaron a golpear. Se lo llevaron al cerro para poderlo esconder y así pedir el dinero para su rescate de él. Y así pedir el dinero para su rescate de él. Pasaban días y noches y no se sabía nada si Parra seguía vivo o con él no se contaba. Si Parra seguía vivo o con él no se contaba. Se hicieron operativos policías y federales. Ese cerro del morro se encontraban los culpables. En ese cerro del morro se encontraban los culpables. Y con este corrido saludamos al maestro Jerónimo Parra y para toda su palomilla allá en Tecuanapa. Pero salió de ese rumbo de la villa para entregar al maestro en manos de su familia, para entregar al maestro en manos de su familia. Las personas se asombraron al ver llegar al maestro con ropa de aquellos ratas y golpeado de su cuerpo, con ropa de aquellos ratas y golpeado de su cuerpo. No se encontraron culpables, pero si pongan cuidado, hay gentes de Tecuanapa, se encuentran involucrados. Hay gente Tecuanapa, se encuentran involucrados. Una advertencia les hago a todos los delincuentes. Parra no se encuentra solo, tiene apoyo de su gente. Parra no se encuentra solo, tiene apoyo de su gente. Padres y familiares estarán siempre con él, en las buenas y en las malas, siempre van a responder. En las buenas y en las malas, siempre van a responder. Ya me voy a despedir.